no es igual. Siempre nos pasan cosas distintas. Estamos comprando pan y una señora guarda en su cartera producto para el hogar. Salsa de soya, pollo y siete faltas. Nada se iba a pagar. Ella se veía decidida. Oiga, mi cigüeña, ¿por qué rusar? Le pregunté por su apariencia. Usted se ve de gran nivel. Estuvo mi olor para engañar y así poder robar. Mi jubilación me paga 20 mil. Qué loca la situación. Pobre señora Mrs. Winnie, no le queda otra opción. Se disfraza como vieja cuica. A su vez le roba un montón. De caja paga un kilo de harina. Esto de la jubilación hay que ponerle a